Quien encuentra un amigo fiel, encuentra un tesoro. Hey! Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, primero de la tercera temporada. Y tenemos aquí, pues la verdad es que, aunque él cree que no, un personaje importante en Rea, importante en nuestra vida. Pero bueno, yo creo que cumplirá, él cree que no. Pero bien, bien, bien. José, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo preparado para un capitulito, un estreno en Rea, podríamos decir? Pues preparado no estoy. Hace 5 horas que me han avisado que querías grabarlo, así que preparado no. Ya sabes que esto me cuesta un huevo. Pero bueno, como no te puedo decir que no, bueno, aquí me tienes sentado contigo. Así que a tu disposición para lo que quieras. Ya sabes que no soy de mucho hablar, pero bueno, a ver, venga, a ver qué sale de aquí. Bueno, a los oyentes hay que decirles que José no está acostumbrado a estas cosas. Esto le viene de nuevas y además el programa no está preparado de ninguna forma. Ha sido todo así preparado. Bueno, ¿qué hemos tardado en prepararlo? Pues me has llamado a la una. Échate la siesta después de comer y vente para acá y vamos a grabar. Tampoco me has contado qué íbamos a hacer, que eligiera 5 temas para luego y bueno, ahí vamos. Yo aquí estoy, a ver. Bueno, primer capítulo de tercera temporada. Antes de empezar a hablar un poco de esto, de todo lo que viene, de todo lo que ha sido Rea hasta ahora, un poquito también tu perspectiva, porque José, aquí donde lo vemos, pues es posiblemente la primera persona que supo pues un poquito lo que yo quería hacer como podcast, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Hablamos primero del grupo que ha sonado, que es Mercurio. Una banda de Madrid, exactamente, tremenda, de heavy metal. José los conoce a duras penas. Creo que la primera vez que los escuchaste fue cuando me trajiste el CD que había pedido yo. Bueno, hay que decir que Mercurio será el siguiente programa tras este, que sonará en Rogue Entre Amigos, una entrevista con José García. Bueno, súper aconsejable. Ha sonado El Ocaso de los Dioses, del disco Regénesis 2018. Para mí una obra magna del heavy metal en España, a la altura de cualquier disco de Avalanche, a la altura de es que no voy a decir tanto porque en la entrevista ya saldrá todo. Para mí un temón este Ocaso de los Dioses, un disco casi perfecto, el Regénesis. Y bueno, antes de desarrollar el programa, como estábamos diciendo, esto es el estreno de la tercera temporada. José no tiene experiencia en esto, pero bueno, le pedí una serie de temas y para continuar en el programa, pues bueno, me ha traído como primer tema para poner en Rea, pues una novedad prácticamente, una banda a la que amo, Hit the Lights, Metallica, me la ha metido doblada, creo que lo ha hecho apuesta, pero bueno, vamos a hablar con José a ver por qué me ha metido a mí ahora este embolado. Bueno, pues principalmente para tocarte un poco los huevos. No, vamos a ver, Metallica. Bueno, yo, es decir, cuando empecé a escuchar heavy metal, yo escuchaba, pues cuando era pequeño, más música rock, por la que me ponía un tío mío que vivía con nosotros en casa, bueno, pues de los discos que tenía él, pues escuchaba, ¿no? Pues Deep Purple, Pink Floyd, Kiss, AC/DC, pues todas estas cosas que escuchaba él, pues escuchaba yo, ¿vale? Bueno, en el momento que, pues yo es que creo que sería con 13 o 14, sí, sobre 14 años, 15 años, por ahí andaría la cosa, que empecé ya más a escuchar heavy metal. Bueno, empecé a escuchar antes que Metallica otras cosas que comentaremos luego en los siguientes temas que quedan por escuchar. Pero recuerdo, porque esto de la introducción mía al heavy metal, pues fue durante unas vacaciones de verano en Marín de Pontevedra, donde soy yo, pues yo vivía en Las Palmas, en Canarias, pero iba todos los veranos allí. Y bueno, pues empecé a escuchar allí, con los amigos que tenía por allí, pues esta música. Y recuerdo que echaban un programa de radio, una emisora allí en Marín, que ponía música heavy metal, ya una vez he introducido yo un poco con el tema. Y recuerdo una noche, con los auriculares puestos, escuchando el programa, y pusieron Hit the Lights de Metallica. Y vamos, yo aluciné con el solo de guitarra y con la potencia de la canción. De aquella época conocí Metallica ahí, es decir, supe quiénes eran Metallica. Y vamos, me flipó tanto y es un recuerdo que tengo en la cabeza, y por eso un poco he escogido el tema este de Metallica. Fue lo primero que escuché y me impresionó bastante cuando lo escuché, vamos. Claro. Bueno, en el tema este de Metallica, sabemos mi pasión que tengo por los Cuatro Jinetes, pero no hay que quitarles su mérito, en la década de los 80, pues es prácticamente intachable, sin ser para mí ningún disco de ellos maravilloso, porque yo no soy tan amante de Metallica. El Unjustice for All, como dije en un programa que solo los elegidos han podido escucharlo, a mí el Unjustice for All sí que me parece una obra maestra. El resto, pues bueno, me gustan mucho, pero no me enamoran. Sí que es verdad que en su época, cuando salió este disco, año 83, pues fue una revolución, eso está clarísimo. Fueron, pues bueno, el punto de partida de muchas bandas, de un estilo de música que tristemente a partir del 90, con el Black Album famoso, pues bueno, yo para mí se vino todo abajo. La banda referencia se convierte para mí en una pantomima, y bueno, todo lo que hemos dicho tantas veces dentro de este programa de REA, que intentando tener siempre respeto por todas las bandas, pues yo para mí Metallica es una banda que deja de tener respeto por muchos comportamientos, por muchas decisiones musicales, por muchas decisiones comerciales, pero bueno, no dejan de ser Metallica y no dejan de ser la banda más importante del heavy metal en general, posiblemente por encima incluso de Iron Maiden, por mucho que a mí me pese, pero bueno, yo creo que es lo que hay. Vamos a escuchar entonces este hit de Light, álbum Kill Em All. Kill Em All. Una de las grandes obras de Metallica. Ya empezamos a desarrollar un poquito el programa, ahora sí que te voy a meter en ya en más aprietos, pero bueno, es lo que hay, José. Bueno, y había dicho José que no hablaba, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar Hit the Lights y empezamos ya, sí, tercera temporada de REA. Acabamos de escuchar el Hit the Lights, poco que decir, temazo de los cuatro jinetes. Y bueno, como os he comentado, José es pues la primera persona que creo yo que empezó a saber un poco de mis inquietudes, mis intenciones. Hay que decir que la relación entre José y yo no es que sea muy larga, la verdad es que ahora lleva una década, justo. Sí, bien. Más o menos, un poquito, a lo mejor un poquito antes, porque fue un poco antes. Nos conocíamos un poco de antes, pero bueno, ya esto de la, sí, con la música, los conciertos y tal, 10 años. Exacto, intimando, acostándonos juntos y todo eso, 11 años, nos hemos acostado juntos, hay que decirlo. Nos hemos acostado juntos, varias veces. Claro, allí en tienda campaña, con tienda de campaña, con temperaturas altas. Temperaturas altas. Sí. Gélidas también. Poca ropa, muy poca ropa, pero bueno, es lo que hay, es lo que tienen estas relaciones. Y bueno, 11 años más o menos, pero musicalmente, profundizando un poquito en las entrañas, podríamos decir que empezó hacia el 2010, sí, Maiden, primer concierto, Valencia, Marina Sur. Un concierto que para José fue, podríamos decir, pues un punto de partida fantástico. Para mí fue un poco triste porque, claro, yo llevaba ya más años en el tema este. Para, como he dicho muchas veces, fue un poquito una tomadura de pelo por la situación, con las condiciones que nos tuvieron allí. Un poquito los rockeros, ¿no? Como si cualquier sitio fuese, pues bueno, para un concierto. Pero luego no hay ninguna queja. El concierto fue... No, para mí fue alucinante. Yo, es decir, el primer concierto que voy de heavy metal, pues a ver a Iron Maiden, pues yo creo que el estreno fue bueno, ¿eh? Yo me lo pasé pipa, vamos, así claro, que no, ningún problema. Bueno, y ahí podríamos decir que empezó un poquito más en serio lo que fue la relación más ya dentro del heavy metal, ¿no? Podríamos decir. A partir de ahí, pues empezaste a comerte la cabeza. A comerme la cabeza, a abrirme un mundo de música desconocido para mí, porque bueno, yo al final lo que había escuchado de heavy metal o de este estilo de música hasta ese momento, pues bueno, pues lo típico y lo que escuchaba todo el mundo, ¿no? Y con lo que empecé a escuchar, que bueno, lo hablaremos más adelante un poquito porque los temas que he escogido tienen un poco que ver con eso, pero vamos, ahí es donde se abrió ya un abanico de cosas desconocidas para mí que me has enseñado y me sigues enseñando. Aquí así hablando, yo ya te he dicho que a partir de ahora el programa, hay que decirlo, tenemos a duras penas cuatro detalles de 10 bandas que van a sonar, pero le he dicho que podía sonar cualquier cosa en medio del programa, podíamos parar en cualquier momento, igual. Vale. La importancia, para mí, así ahora hablando, me ha venido a la cabeza, ¿vale? La importancia de cómo poder enfocar a una persona para que entre dentro del heavy metal. El heavy metal es una música especial, no es acorde para todos. O sea, hay bandas que sí que son adecuadas para que una persona se inicie. Y José es un amante de las bandas sonoras. José es un amante del cine. Podríamos decir que antes de entrar en el mundo del heavy metal, pues nosotros empezamos a coincidir mucho y a tener una relación un poquito más cordial, más íntima, por el tema cinéfilo, friki, tal y pascual. Podcast, empezamos a hablar, empecé yo a darte a conocer también todo el mundo del podcast. Y dentro del frikismo que podíamos decir, literatura, cómics, películas, bueno, venía de pack el heavy metal, que era mi pasión. Vale, yo conozco a José, sé por dónde van los tiros, ¿y qué hago yo cuando conozco los gustos de José? Pues empezarle a enfocarle bandas de heavy metal, no sé si él se acordará. Nightwish. Efectivamente, cuando en Valencia te dije que estábamos en la ciudad de artes y en las ciencias, sí, antes de irnos de concierto y todo eso. Un sitio bonito que nos ha costado a los valencianos pues la deuda de los futuros 100 años, ¿no? De Toll, pero bueno, es bonito, hay que decir que es bonito. Y ahí le dije yo, José, vas a escuchar cosas que igual te van a molar. Y entonces yo ahí, como yo sabía sus gustos sobre el rock duro, que lo tenía un poco abandonado, hay que decir que el rock duro lo tenías un poquito abandonado. Sí, tenía, ¿vale?, abandonado un poco por la situación de bueno, no tener compañías, no tener tus compañía, relaciones, que escucharan lo mismo, efectivamente. Efectivamente. Y entonces le dije, escúchate esto, ¿no? Y empecé a darle pues cosas como Nightwish, como Cradle of Filth, que te dije, mira, esta es la parte más radical en el tema sinfónico. Balsagoth. Therion, empecé a poner cosas como Therion. Y entonces ahí José dijo, hostias. Esto es la hostia, bendita. Claro. Ahí, ¿qué pensaste un poco cuando empezaste con eso? Pues la verdad, es decir, bueno, como había dicho antes, yo escuchaba pues lo típico que escuchaba todo el mundo, o que escuché hasta ese momento, ¿no? Que fue pues Manowar, Halloween, Iron Maiden, pues todas esas cosas. Claro, yo de estos grupos, Nightwish, Balsagor, de estos, pues, vamos, ni puta idea de que existían. Y efectivamente, a mí me gusta mucho el tema de las bandas sonoras, ese tipo de música, me gusta la música elaborada, que no sea simple. Entonces, claro, al decirme tú, escúchate esto de Nightwish, Stereon o Balsagor y tal, claro, yo escuché eso y digo, hostia, ¿y de verdad se puede hacer esto, no? Siendo música heavy. Y la verdad es que ahí es cuando empecé a interesarme más, a preguntarte más y, bueno, pues a escuchar más sobre estas cosas. Bueno, como le he dicho a José, que nunca sabríamos por dónde iríamos, primer parón sorpresa. Ha sido, ya te lo he dicho, es correa. Aquí eso lo sabe más de uno que ha grabado aquí con nosotros. Yo recuerdo que una de las bandas sonoras más famosas de toda la historia y más pesadas, reiterativas, que se ponen en la mitad de las bodas del mundo es El Último Mohicano. El Último Mohicano, sí. Nightwish tiene un tema llamado Stargazer que tiene una especie de melodía folk, que los primeros acordes son El Último Mohicano. Y ese fue uno de los primeros temas que te puse. Y claro, eso son cosas que hace ya 11 años. Igual este tema no lo he vuelto a escuchar. O pues sea, seguramente no, porque al final me das tanta cosa que es imposible centrarse. Pero lo bueno es que Nightwish es uno de los grupos que nos hemos quitado la espinita y lo hemos visto en directo. Los hemos visto en directo. Sí. Y no ha estado mal. No fue con Tarja, pero fue con Flor, que... Sin ser para mí memorable, para mí no fue memorable, pero bueno, estuvo bien. Además fue un año, bueno, se puede decir de leyenda, bastante bueno. No es que fuese, no fue de los mejores años, porque eso ya hace 2 años. El año anterior, el anterior. Sí. El anterior. Vale. Bueno, pues vamos a escuchar Stargazer. Me parece que es año 98, te lo miro aquí. Exactamente, 99. Sí, 99. Disco Oceanborn. Lo escuchamos, ¿no? Vamos a escucharlo. Bueno, tras escuchar este Stargazer, continuamos un poco sobre, estábamos hablando un poco cómo hay que enfocarse, cómo, dentro de cómo hay que enfocar a las personas para conocer el heavy metal, cómo una relación empieza a crecer. Bueno, ahí todavía faltaban muchos años para Rea, porque Rea lleva dos años, sí, exactamente, ¿no? Y todavía no habíamos hablado nada. Estábamos empezando a escuchar los podcasts, a conocer lo que eran los podcasts. Sí, bueno, empezaste la órbita de Endor, claro, ¿te acuerdas que fue de lo primero? Bueno, en aquella época también el misterio también nos molaba, también sí, La Rosa de los Vientos, claro, que claro, llevaba ya años subiendo, Milenio 3, bueno, todo eso, Espacio en Blanco y tal, eso menos, ¿no? Además, La Rosa de los Vientos. Sí. Vale, a partir de ahí, pues bueno, empezamos a tener nuestras relaciones, a pasar cosas interesantes, bueno, te metes dentro del mundo Maiden otra vez, por supuesto, quizás a conocer los discos nuevos, y empezamos a descubrir también cosas, bueno, a descubrir tú, claro, empiezo a meterte cosas como Blind Guardian, sí, que fue el siguiente concierto, fue el siguiente, ¿te acuerdas? No, Odisea, burrada total, Odisea, eso fue, recuerda que eso fue, cuando vinimos de Valencia dijimos, ¿qué es lo próximo, no, José? Y un día me llamé y dijiste, hostia, macho, en Barcelona. ¿Qué hacemos? Vamos y volvemos. Cogimos tren, ver concierto, pasar toda la noche hasta las 8 de la mañana que salía el siguiente tren. Así es. Y de vuelta para casa en el tren. Bueno, espectacular. Sí. Bueno, decir que yo terminaba a las 5:30, 6 de la mañana. Cogíamos el tren a las 11 en Játiva. Sí. Claro, a las 9:30 tal, teníamos que quedar. Yo dormí dos horas y media. Fuimos a Barcelona, comimos, nos fuimos a Montjuïc, que era en lo que era la sala, el Sant Jordi Club, que es de la sala del lado. Y eso fue nuestro segundo parón, claro, nuestra segunda parada. Y hay que decir que en principio tenían que tener unos teloneros, que ahora no me acuerdo si eran Steelwing, y resulta que no vinieron los teloneros al final. Ni en carteles ni nada salieron. Tocaron solos. De lo mejor que hemos visto nunca, creo. Para mí, yo siempre te lo he dicho, uno de los mejores conciertos. Bueno, donde mejor me lo he pasado, porque Maiden sí, era Iron Maiden y tal, pero bueno, mucha gente allí, a pesar del sitio, ¿no? Que tampoco era muy allá, ahí en asfalto y tal, pero ¿qué seríamos en Maiden? ¿30.000? Una cosa así. Sí. Bueno, pues al final lo ves a la distancia que lo ves, tampoco te puedes acercar, pero vamos, en la sala esta, que seríamos allí? 3.000 no llegaría, por ahí. 3.000 o por ahí. Pero la sala estaba de puta madre. Lo adecuado, yo creo que lo perfecto fue repertorio espectacular. O sea, el repertorio fue perfecto. Es que todos los temas, incluso fue en la gira del At the Edge of Time, discazo, sí, para fue, mí. Fue el primero que me Guardian. Fue el primero que me enseñaste. Y claro, luego una buena sala, buen sonido. Una buena sala. Perfecto. Yo, de hecho, y poco, cómodo. Hace poco fui a ver a Mona Marta allí y espectacular también. Yo creo que es sala perfecta. Tamaño, escenario, sí. Distancia. Sí. Yo creo que es. Y yo creo que los grupos estos. Donde realmente incluso Amon Amarth, Arch Enemy, Blind Guardian, Sabaton, Hammerfall, grupos de este estilo, son grupos que ganan mucho a media distancia. Para mí son grupos, lo hemos visto, por ejemplo, que lo hablaremos más adelante, por ejemplo, hemos visto en Sifferum dos veces en el Leyendas, sí. Y lo hemos visto, yo los he visto más de dos veces en sala pequeña, pero compárame la vez que los vimos en Murcia con el festival. Bueno, y la sala de Murcia era pequeñita. Igual que a Mon Amarth, es decir, hemos visto a Blind Guardian en Leyendas, sí. A Mon Amarth en Leyendas. Y a mí en Leyendas me flipó. Blind Guardian sin llegar a la altura. Yo Blind Guardian ahí lo pasé peor porque sabes que al final me fui un poquito más para adelante. Y la cagamos. Yo la cagué, sí. Porque el sonido no tal. Y a Mon Amarth también lo vimos bien, pero nada que ver con la sala esta en Barcelona. Yo allí a Mon Amarth fue flipante y Blind Guardian, siempre te lo he dicho, para mí de momento, a día de hoy, de el mejor concierto en el que estaba contigo, vamos. Sí, pues bueno, eso fue nuestra segunda parada. Bueno, ahí vemos un poco cómo es normal, ¿no? Mi influencia dentro del metal me viene más por la rama Iron Maiden, sinfónico, power metal, heavy metal clásico, tal. Me gusta mucho el extremo, que ya también te lo empecé a dar más a cuentagotas, ¿no? Ahí tal. Pero claro, empiezas a meterte en cosas que dices, hostia, cómo mola, ¿no? Porque tú conocías, correcto, Halloween y cosas sí, de esas, ¿no? Lo de siempre. Exacto. Hasta, y tampoco profundizó mucho, porque cuando yo lo escuchaba, es decir, yo te hablo que empecé a escuchar, pues eso, con 14 o 15 años. Tampoco había tanta información sobre la música, pues lo que escuchabas por la radio, alguna emisora pirata como esta que escuchaba yo, y poco más, porque además tampoco tenía edad para poder comprar mi música. Entonces llegó un momento en que, bueno, dejé de ir los veranos a Marín, a Galicia. Perdí un poco el contacto de estos amigos que tenía allí, con un tío que tengo que es un año más joven que yo, que también con él escuchaba la música y tal. Y claro, pues dejé de escuchar heavy metal hasta que topé contigo. Y aquí se ve, José, no sé si te das cuenta, la importancia del heavy metal en el sentido de la necesidad de que el heavy metal se tiene que compartir. O sea, es una música para compartir. Se tiene que compartir. Si no se comparte, se pierde mucha magia. Esa épica o esa grandilocuencia, el concepto de música, eso que pregona tanto los Manowar, por ejemplo, sin llegar a extremos de Andrés Pajares y Esteso, ¿no? Más controlado, pero el decir, hostia, qué música más guapa, quiero que la escuche. Sí, es decir, lo digo muchas veces, es decir, igual parece una gilipollez, ¿no? Pero después de la música clásica, ¿no? Que es una música elaborada con tal, es decir, ¿cuál es la música más elaborada que hay después de eso? ¿O que tiene más profundidad, los instrumentos? Bueno, tú sabes, también dentro del heavy metal o de la música esta, también me gusta el progresivo. Pues es la música heavy, es decir, tú escuchas otros estilos de música que hay hoy en día, o el pop o no sé qué, al final el pop son cuatro acordes contados, no profundizan en distintos instrumentos o las letras de las canciones, es decir, para mí el heavy metal, por eso me gusta asimilarlo un poco a lo que son las bandas sonoras, ¿no? Por esa riqueza que tiene al final la música. También se ha dicho siempre que el heavy metal es la música clásica actual. Sí, ¿no? Si Beethoven existiera hoy en día, efectivamente tocaría heavy metal, ¿no? Los grandes Barón Rojo. Bueno, ya hablaremos luego del tema de Barón Rojo, Serpa y todo eso. Podíamos continuar hablando un poco, pero creo que vamos a meter un tema. Como habéis visto, José no habla, pero bueno, poco a poco se va cogiendo. Las cervezas que me da ahí, el amigo, a ver si me suelto un poco. La Burgemeester, cerveza blanca, bien, buen precio, calidad, va bien. Aquí vamos. Bueno, ¿metemos un tema que te apetezca a ti o metemos una novedad? No, mete una novedad. ¿Metemos una novedad? Sí. Vale. Vamos a meter una novedad, un grupo sueco, Menstrik, banda de podríamos catalogarlo de hard and heavy, es un heavy metal con raíces bastante macarras, podríamos decir que tienen toques de Motorhead, por ejemplo, la voz no, por supuesto no tiene la voz de Lemmy, pero esa música, que es un heavy metal bastante sucio, nos recuerda también a bandas de principios de los 90 británicas como The Almighty. Bueno, tiene su esencia también, puede ser que un poquito setentera en algunos aspectos, pero actualizado. Y creo que va a gustaros un mogollón porque tiene temazos. Un grupo súper desconocido, pero que ya tienen pues casi 15 años de carrera. Así que sí, vamos a escuchar el Heavy Metal Rampage. Yo creo que os molará, disco Age of the Storm, acaba de salir ahora mismo. Recordad que el primer disco, por ejemplo, de esta banda es el Metal Slave, y súper recomendable si os gusta el heavy metal más macarra, más menos puro, podríamos decir, menos espírico y más, bueno, con esas reminiscencias más a lo mejor principios 80, incluso 70, pero siempre con ese sonido de producción actual, pero que creo que va a molaros mogollón. Así que vamos a escuchar este Heavy Metal Rampage. We'll be right back. Bueno, seguimos, José, ¿vale? No sabemos dónde vamos a llegar con el programa este. Esto ya sabes que tú aún tienes apuntado ahí cuatro cosas. Pero no estoy siguiendo absolutamente nada. Porque ya, mira, presentación tercera temporada y no hemos hablado nada. Así que así es todo. Bueno, venga, tú tira para adelante y yo te sigo lo que pueda. Bueno, eso fue el principio. Eso fue el principio. Pero recuerdas. ¿Qué fue luego de Blind Guardian? Que dijimos, ya hay que buscar algo, ¿no? Porque Maiden ya no... otro que tiene de... Y dijimos, hostia, y qué bueno... Yo te dije, pues normalmente yo iba al Lorca Rock. Pero no recuerdo si... ¿Te acuerdas si lo del terremoto fue ese año? ¿En Lorca? Terremoto, no, yo creo que sí. Sí, puede ser. Y por eso no... O que era flojito ese año y fue... Después no me acuerdo ahora. Eso lo puede, ahora luego lo miramos. Bueno, la cuestión es que teníamos intención de ir al Lorca Rock. Pero a la vez se cruzó en nuestra vida, entre comillas, el renacer de Leyendas del Rock. Porque había tenido problemas en San Pedro del Pinatar, San me Pedro, parece que era. San Javier. Había cambiado el gobierno, no pudieron renovar el tema de tal, y te dije, hostia, pues hacen el Leyendas en Beniel. No sabíamos a lo que iba. Pobracho perdido ahí de Murcia. Esa fue la primera aventura fuerte, podríamos decir. No, ¿no? Maiden era un día. Estuvo bien, además, el piso de mi hermana, nos duchábamos, se vino un montón de peña con nosotros del pueblo, ¿recuerdas? Sí. Éramos dos coches. Y uno, coño, nos juntamos allí con todos los pijos ahí en Vélez y Benz, en la aquello, edición. Aquello fue espectacular, sí. Vamos, la zona esta de la Fórmula 1, de los chill hour ahí, lleno de melenudos, bebiendo litros de cerveza y calimocho, vamos. Bueno, y luego vino Beniel, bueno, nos decidimos por Beniel, ese renacer un poco de Leyendas del Rock, ¿y por qué fuimos? La verdad es que fuimos... Tocaban Épica, por cierto que te lo di a conocer también en esa época, que nos moló un huevo, Épica tal. ¿Estratovarius? No, fueron los de aquella solo fue así de grupo. Eso fue el siguiente año. Sí, de grupo internacional solo fue Épica. Ese año fue, y lo demás fue todo nacional. Es decir, no había nada. Entonces fue Épica el único grupo. Fue el único que grupo. Y en parte fuimos por ellos. Sí, fuimos por ellos. Antes de hablar de los grupos, que creo que descubrimos ahí grupos que nos gustaron muchísimo. Sí. ¿Qué te pareció el sitio de acampada? Me parece fue brutal, ¿no? El Pedregal ese. El Pedregal aquel. Todas las tiendas allí amontonadas. La calor. Hostia, recuerdo lo que dijiste. Llévate unos tapones para los oídos. Llévate unos tapones para los oídos. Y yo, escucha, si yo cuando entro a la tienda caigo muerto. Si yo duermo plantado. Me cago en la puta. Toda la noche, bueno, después del concierto, toda la noche un tío de la tienda al lado con un cuerno de estos vikingos tocando el cuerno toda la santa noche. Me acordé de los haciendo tapones. Haciendo paellas. Me acordé de los tapones de los oídos, vamos, toda la noche. Pero bueno, lo pasamos de lujo. Sí. Además, fue la época en que al hacerlo dos días solo, me parece que fue dos días. Era por la mañana. Desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana. Hasta las 3 o 4 de la mañana. Sí, sí. Un palizón. Además, por la mañana, no sé si fue ese año o el siguiente, que fue el de Vita y Mana, que fue precisamente. Ese fue el primer año. A las 11 de la mañana. Espectacular. Espectacular. Espectacular. Y a la 1 de la mañana, ¿recuerdas quién tocó? A la 1 de la mañana. ¿Qué fue? Me cago en la puta, cabrones, que me vais a matar. A Bullset. Qué bien lo pasamos ahí. Ahí José descubrió bandas que aunque en disco no nos matan, no, hay que decir que en directo... Para mí escuchar a Bullse con unos auriculares puestos o... No se puede. O no, no, se, no es lo yo, nuestro. No es mi tipo de música. Pues bueno, lo aguanto una canción, dos canciones y poco más, me termina saturando. Pero verlos ahí en directo, o sea, bueno, aquello fue espectacular. Cuando se tiró ahí a la gente, agarrarme. Yo ya estoy muy mayor para esto. Que luego lo encontramos por ahí, ¿no? Tomándose la cerveza y el tío ahí... Es súper majo, además es lleva espectacular. Sellos de discos y todo. Es esto es lo grande. Un tío para esto es lo grande de esto. Sí, sí. Ese año creo que fue también el primero que conocimos y vimos a Azrael. Ya ves, 10 años después lo entrevistas. ¿No? Uno de los primeros conciertos con Mar Riera, que por cierto no está ya. Pero bueno. Sauron. Ahí va yo. Bueno, y aquí descubrimos a... Bueno, José descubre, porque yo recuerdo que yo a Sauron pues los conocía desde el primer disco, ¿no? El guardián de las melodías perdidas. Yo ahí los vi en directo. Acababan de salir. Y recuerdo porque estábamos comiendo y dije, hay que ver a Sauron, hay que ver a Sauron, hay que ver a Sauron. Y nos pilló comiendo y entramos, empezado el concierto un poco. Sí. 3 del mediodía, 3:30. 42 grados, no sé lo que había ahí. Eso parecía... Aquello era mortal. Espectacular. Espectacular. Vamos, yo de esa... bueno, lo descubrí ahí, como casi todos los grupos que me vas a enseñar. Y para mí fue el bautizo de fuego de Sauron. O sea, a partir de entonces Sauron fue hacia arriba. Para mí, Sauron y Leyendas es como la unión perfecta de dos, que luego se ha aburrido y se ha hecho excesivo, ¿no? Sí, porque al final él todos los años, además siempre coincide que es el último grupo de la noche, que llegas ya reventado, ya los has visto los años atrás, al final, pues bueno, al final cansa un poco verlos, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gustan mucho. A partir de ahí, de ese concierto, creo, no sé si fue al año siguiente o así, que sacaron el Mariam, ¿no? No, ese ya habían sacado el Mariam. Fue luego más tarde el Vida. El Vida, efectivamente. Bueno, pues es para mí un grupo espectacular y de los del estilo de música un poco también que me gusta dentro del heavy metal, ¿no? Que es la mezcla esta del folk con el heavy, ¿no? Y la verdad es que muy bien. Ese año fue el bautismo de Leyendas, ¿eh? Y para mí pues empezar a conocer un montón de grupos que me vas enseñando. Claro, y bueno, el tema de Sauron, lo curioso es que tan pronto terminó el concierto, tú fuiste y te compraste 4 o 5 CDs y yo me compré también 3 o 4 y compramos el Marianne, compramos el 11 Romances Paralados, Juglar Metal, todos esos, ¿no? Se pudo ver. Es curioso porque al año siguiente, no sé si te acuerdas, la charla que tuvimos con el bajista de Sauron. Sí, allí, en la barra. En la barra. Que tengo yo la foto de esa famosa, foto, sí, que parece que es mi novia. Porque, sí, te está dando un besico, Viste, en un murciano. Es curioso porque el año siguiente que ellos hicieron un concierto especial aniversario de la banda, fuegos artificiales y todo. Sí, y tocaron, fue el primer año que tocaron ya a la 1 o a las 2 de la mañana. Sí, fue el primer año que empezaron a tocar los últimos. Exacto. Y a partir de entonces para nosotros es una putada porque Sauron nos hubiésemos quedado a verlos cualquier hora, pero a las 3 no puede ser. A las 3 de la mañana. Y ese año recuerda que a las 11 de la mañana estábamos en pie viendo conciertos y a la 1 de la mañana no puedes. Sí, además, es decir, nosotros cuando vamos a Leyendas somos de verlo todo, es decir, vamos a aprovechar allí los días lo máximo y lo vemos todo, paramos para comer y para cenar, poco más, el resto del día nos estamos moviendo de un escenario a otro viendo todos los grupos, que claro, empiezas a las 11 de la mañana y llegas a las 3 de la mañana y bueno, al final ver a Sauron, que ya los hemos visto, que es una pena, ¿no? Muchas veces una pena que sean esas horas, pues claro, al final cuesta. Pero ¿no te da la sensación que el concierto que vimos de Sauron a las 3:30 fue como si dijésemos el momento adecuado para ver una banda? O sea, hay momentos en que dices, este es el momento. Sí, además, recuerdo que a pesar de ser las 3 de la tarde y caer allí una solera que no se podía aguantar, aquello estaba abarrotado. Es decir, bueno, no es que hubiera mucha gente porque era. No, final, pero 3.000 o 4.000, seguro. El patio de un colegio. Era sí, sí, un patio entero. El patio del colegio, el patio entero. Y estaba toda la gente allí saltando, animando, cantando. Sí. Y a tope. Verdad, a tope. La verdad que espectacular. Bueno, pues entonces no podemos seguir sin poner un tema de Sauro. Pues venga. Elige tú. Yo, elijo yo. Hostia. Va. Pues que tú al final te hiciste más fanático que yo. Sí, de hecho, que ahí me molan un huevo. Tendré 4 o 5 camisetas, ¿no? Al seguro. Final, sí, de seguro un 4 o 5 camisetas. Sí, pues hostia, yo cogería un tema de cogería un tema del Mariam, ¿vale? Porque a mí dentro de todos los discos de Sauron, yo creo que es un poco el que es más diferente, ¿no? El que tiene la temática más diferente, el que se aleja un poco del estilo principal de ellos. Y me gusta mucho, además, es decir, el tema que han escogido y un poco de la religión, ¿no? De tal, a mí que no me va nada, pero me parece espectacular el trabajo. Yo tengo el CD, ¿no? Y al final ves el concepto. El concepto, el directo, cómo está elaborado, cómo está trabajado. El conjunto de música y efectivamente. y me parece espectacular lo que hace. Y ese, como se aleja de los demás, pues, pues cualquier tema de del CD. Ahora no recuerdo así el... ¿Te busco nombres. Alguno? Sí, buscamos. No pares de hablar. Ostras, no pares de hablar. Me, escúchame, me dejas. Bueno, ahora, es el disco más Blind Guardian. Yo ahí veo que tiene una influencia de Blind Guardian. Sí, sí, ahí tiene, tiene influencia de Blind Guardian, sí. La verdad es que se asemeja bastante. Bueno, pues eso. El disco es de los que a mí más me gusta, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, esto nunca lo... lo busca. Bueno, hay que sobre todo es el más Blind Guardian por las guitarras, los solos, los punteos, cómo alarga a veces las notas un poco a lo André Aldrich, es, me parece super Guardian, tío, y a mí me mola un huevo. Yo creo que es el disco más diferente, el más ambicioso, pero sin embargo no creo que es de los que más guste a los seguidores. No, igual el más no, puristas. El más, sí, más puristas. Sí, el más purista, el más. Por eso digo que yo creo que es el trabajo que más se aleja de ellos, de todo lo que hacen. Con 11 romances ya empezaban a coger ligeramente esa, sí, ese toque más sinfónico. Sí, de hecho, a mí, claro, yo lo pillé en la época de Marian, ¿no? Claro. Claro, tú los conocías ya de antes, sí, sí, sí, sabías, sí, lo que habían acababan tocado de sacar antes, ese hacía poco. Claro, y después del Marian ya volvieron un poco al folk, al mismo estilo del primero, ¿vale? Pues mira, vamos a coger la baladita, la Para Siempre. Correcto. Vamos a poner la baladita. Vale, va, sí, calmamos un poco y José que se relaje. Pasión tu vida, te daré lo que el mundo Bien, seguimos, José. Esto está saliendo todo lo contrario de lo que yo pensaba. Pero bueno, es lo que toca. Eso fue, estamos hablando del primer año, pero hay que ir más deprisa, ¿no? Yo creo que, bueno, a partir de ahí, como es normal, ¿no? Como empezamos un poquito a darte yo bandas a conocer, cuando empezamos a... Pues bueno, a coger ya leyendas como el festival nuestro, podríamos decir, esa... rutina habitual de esto es nuestra época, es vacaciones tal, pero tenemos leyendas toca. Luego puntualmente tenemos nuestros conciertos que a mí lo que más me alegra de incluso hemos hecho conciertos pequeñitos de bandas súper pequeñas de ser 20 sí, o 5. Y yo recuerdo ir a ver a Barón Rojo. Correcto. Aquí al lado. Sí, sí. A Benissó. A Benissó. Que seríamos en la sala, no sé. No, bueno, pero ahí éramos, bueno, la sala era grande. Ahí seríamos por lo menos 300 seguro, ¿eh? Bueno, pero de esto 200, que, da igual. De esto que estás viendo a Barón Rojo y estás debajo de él, sí. Ahí y como que está tocándote para sí, ti. Sí, sí, sí. Pues bueno, para mí... Conciertazo. Conciertazo. Curioso lo de Barón Rojo. Sí. En festivales nunca nos ha gustado. En festivales no. Las dos veces que lo hemos visto en directo para nosotros, por decir una manera, ¿no? Tanto en Albaida como en Benissó, en el último concierto que fuimos a ver de Barón Rojo. Sí. Sí, sí. Los dos brutales. Los dos brutales. Sobre todo ese primero fue en tres horas. El primero. Es que era un tema detrás de otro. Sí. Un tema detrás de otro. Sin alargar solos de guitarra, ni improvisaciones. A duras penas. Claro. En cambio, en el Leyendas. Un no aura de repertorio y están más rato. Sí, más rato hablando y con solos, improvisando que otra cosa. Sí. Bueno, repetimos Beniel. Como es normal, era el segundo año, tal. Bueno, lo que pasa, ese año sí que es verdad que vinieron Stratovarius. ¿Recuerdas la otra banda que también te enamoró? Ahí... Coño, no me faltes. A ver, ¿qué fue allí? Es también folk. Hostia, Lubeitia. Lubeitia, cojones. Lubeitia. Para mí... El mejor concierto que hemos visto de ellos. El mejor concierto de ellos. Sí, en Leyendas no... Fue otro bautismo de la banda en España. ¿Sí? Sí. Para, no, bautismo en el sentido de el concierto que hizo que la banda cogiese nombre en España. O sea, hay unas bandas que tienen mucho éxito, cierto éxito, o son de culto, y el UITIA era una banda que tenían cierto éxito, pero no habían terminado de pegar el golpe. Por ejemplo, Épica, que había tocado el año anterior, tenían mucho más nombre, ¿vale? Pero el UITIA un poco le pasó como a Sauron el primer año que fuimos a verlos. Es como si dijésemos que la gente se dieron las circunstancias para que la gente se enamorase de esa banda. Y a partir de ahí, que diesen un golpe de efecto y el nombre de Lubeitia haya hecho que incluso las dos veces que han venido a Leyendas más, me parece... Sí, en Villena, dos veces. Unas con Murphy... Me parece, y otra sin Murphy. Creo que sí. Sí, sí, ¿puede ser? Eso, las dos veces seguro. Ya dudo de que hayan venido alguna otra. No, alguna otra más, no. No. Pues. Claro, y el problema es que fue tan buena la que vimos la primera vez. Que es lo que pasa muchas veces. Sí, bueno. El primer impacto que te llevas es el que más te queda, ¿no? Y bueno, para mí son espectaculares. Para mí es la mezcla perfecta entre metal extremo y folk. Vamos, espectacular. De hecho, compré bueno, los vinilos, tres o cuatro vinilos. Hice dos horas de cola para que me los firmaran. Y nada. Y al final no llegué, no entré. Eso fue el segundo año que vinieron. Eso fue el segundo año. Fue el segundo año que vinieron. Vale. Es curioso lo que estás diciendo del impacto, de tal... posiblemente, bueno, a partir de ahí ya fuimos a leyendas todos los años, han habido años brutales, han habido, ahí hemos conocido bandas o hemos redescubierto, bueno, lo que sea, ¿vale? Pero es curioso el tema del impacto de una banda la primera vez que la ves y luego que es posible que luego ya no te impacte tanto, ¿no? Porque ya ese, hostia, ese primer... Vale. ¿Qué banda es la que nos ha... flipado las dos veces y queremos verla más y más y más? Y creo que la segunda mejor que la primera. Creator. Es que, vamos a ver, la primera vez de Creator fue brutal, con la tristeza de... Con la tristeza de los fallos de sonido. Del fallo de sonido, porque se fue la luz, tal, por un, según dijeron por un periodista, que... El primer concierto fue espectacular. Además, no sé si te acuerdas que estábamos con... Con el Vasco y con estos, hostia. Sí. Con Archer. Sí. Y con Archer, y coño, el otro no me acuerdo. Vale. Diego. Pero Diego y esta no vinieron. Se fueron, me parece, detrás. No estuvieron en el concierto, sí, estarían por ahí atrás. Sí. Ese fue brutal, pero es que el segundo. El segundo fue espectacular. Yo, el mejor. El. De momento. Está en ahí. En el Leyendas está posible. Ahí como los mejores. Yo creo que también. Mejor me lo he pasado. Como el grupo que mejor me lo he pasado ahí en el Leyendas. Yo creo que en parte también. Yo creo que también. Y creo que Creator han sido la creme de la crema ahí. Bueno, de hecho está uno de los temas relacionados míos. Pues no sé si es el momento de colocarlo. Es el de Creator. Bueno, porque al final, bueno, yo dentro de los temas que me has dado a elegir para poner aquí, he cogido como dos etapas, ¿no? La primera etapa de mi vida con el contacto con el heavy metal. Y la segunda etapa, que es, pues bueno, a la que empiezo un poco contigo a conocer nuevos grupos. Y yo de Creator, pues no tenía conocimiento. Y la verdad es que me flipan. Pero tú recuerda que Creator fueron de esas bandas que antes de que los viésemos yo ya te estaba diciendo. Sí. Vale, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Claro, tú el thrash metal lo tenías abandonado. Abandonado. De hecho, lo último que escuché de thrash metal, pues Kill Em All de Metallica. Vale, por ejemplo. Claro, cuando la gente te habla del thrash metal, actualmente, por ejemplo, todos hablamos del, pues, del famosos, los famosos 80. Pero claro, cuando yo empiezo a decirte, hay que empezar a escuchar esto de nuevo. O sea, tienes que escuchar Creator, tienes que escuchar Overkill, tienes que escuchar... Cuando tú empiezas a escuchar todas estas bandas y escuchas en REA muchas veces esas pequeñas críticas que hacemos, pequeñas a veces son grandes, ¿no? A bandas como Metallica o como Megadeth o bandas de eso, ¿tú qué opinas? ¿Yo qué opino? Bueno, desde la distancia, porque tú eres un tío que no estás metido. No estoy tan metido en estos temas. Hombre, yo, es decir, vamos a hacer la comparación, ¿no? Metallica y Creator, ¿no? Es un poco de lo que hablamos. Bueno, al final, yo creo que lo que he escuchado de Creator, pues llevan haciendo el mismo estilo sin apartarse de su esencia, ¿no? Desde el principio hasta ahora. Metallica, un poco lo que ha hecho más, pues es irse a la parte más comercial, a llegar a más gente y poder tener un abanico más amplio. Pero al final Creator, pues bueno, creo que sigue con su esencia y bueno, Es complicado. Bueno, voy a comentarte yo un poquito. Vale. Monográfico de Creator, más adelante tengo que grabarlo con Salva, ya lo tengo más o menos averiguado. Por tanto, no voy a profundizar tampoco mucho para no dar spoilers. El tema. Sí que es verdad que Creator en los 90 sí que se aparta y tienen su época de experimentación, como la mayoría, el 99% de bandas del mundo del metal tuvieron su época. Pero es más, lo que yo iba es más a la sinceridad a la hora de volver a las raíces, ¿vale? Es el decir, que una banda coja y diga, hay que volver, o sea, ya está bien, toca el momento de volver. De volver a intentar hacer un poco lo que hacíamos en un principio, ¿vale? Y entonces ahí está, pues lo que han hecho bandas como Creator, como ha hecho bandas como Testament, como Destruction, bueno, toda esa serie de bandas. Y luego está, por ejemplo, que mientras todas estas bandas ya a principios de los 2000 están volviendo a sus raíces, Metallica todavía tiene ese intento de hacer algo aparte, ¿no? Y sacan el Lulu, sacan el San Anger, y tardan mucho más en reaccionar y en volver a las raíces con el Death Magnetic, pero eso ya es casi a finales de esas, eso ya es 2006, 2007, 2008. Es más, ¿tú opinas que una banda se tiene que guiar por la comercialidad, por ese interés solo, hablando en el heavy metal? ¿O tú crees que en el heavy metal eso no tiene que ser así? Que en el heavy metal hay que hacer las cosas más de corazón. Ya también de tonterías, y aquí es la pasta lo que importa. No, yo creo que la pasta no es lo primordial, o no debería ser lo primordial, ¿no? Pero bueno, entiendo que la gente se quiera ganar la vida, y además ganársela bien, y ganar un montón de pasta como pueda ganar Metallica, pero sí que creo que al final las bandas se deben a un poco a su estilo y hacer las cosas como les gusta realmente hacerlas. Porque bueno, yo no sé si a Metallica, pues cuando cambia un poco el estilo por llegar a más, ser más comercial, ganar más dinero, realmente están haciendo una cosa diferente a lo que quisieran hacer, ¿no? No lo sé, si es solo por el dinero o porque realmente les apetece hacer otra cosa diferente. Pero sí que creo que al final, dentro del heavy metal, o que no sea heavy metal, las bandas de música o los creadores de música deberían de llevarse más por el corazón que por la cabeza, a lo mejor. Esta es complicado. Bueno, yo creo que el tema, este tema es del Phantom Antichrist. Eso es. Discazo. Obra maestra. 2012, me parece. Order of Chaos 2008, me parece. Sí, creo que es 2000-2001, fue cuando volvieron el Violent Revolution. 2004, Enemy of God, Order of Chaos, Phantom Antichrist. Yo creo que es de los mejores que tiene de la última época. The Few, The Proud, The Broken. Este tema, recuerdo que cuando te estábamos yendo, este tema, ¿sabes cuándo fue la primera vez que lo escuchaste? Pues es que yo lo recuerdo. Iríamos en el coche a algún concierto y a Leyendas. A Leyendas. A mí flipó. Yo te dije, escucha este tema. Es brutal, vamos. Escucha cómo la guitarra va a su puta bola, sí, y Mil Petrocha canta a su puta bola en el estribillo. Y los ritmos. Es espectacular. Espectacular. Tipo, es. Me lo pongo muchísimas, muchísimas veces cuando voy en el coche a trabajar y vamos. Y llego, se acelera solo. Ya ves, llego al trabajo, vamos. A tope, con las pilas cargadas. Para mí es una de las joyas del thrash metal. Es espectacular. Pues vamos a él, ¿no? Vamos a escucharlo. The Few, The Proud, The Broken. Bueno, no vamos a contar nuestra vida toda, ¿no? No, no creo que le interese a la gente. Bueno, iremos metiendo de vez en cuando igual alguna cosita de leyendas de algún concierto que hemos visto y tal, ¿vale? Pero vamos a esa conversación que tuve contigo hace, será 3 años, más o menos. Y íbamos a leyendas de nuevo y te dije, coño. ¿Íbamos a leyendas? Sí. ¿O íbamos a Murcia? No, eso ¿no? fue leyendas. ¿Sí? ¿Fue a leyendas? Cuando fuimos a Murcia, la idea ya estaba un poquito más eso. Y además fuimos a Murcia a ver a quién, ¿te acuerdas? A Exdeo y en Siferu. Bueno, y a los italianos. Sí, esos, no me acuerdo. No, no recuerdo, tío, el nombre. Sí. No eran mala banda. No. Así épica. Sí, bien, sí. Hostia, que le robaron en Barcelona todos sí. los instrumentos y todo eso. Hostia, se nos ha ido a la cabeza, qué putada. Sí. Bueno, pero principalmente fuimos. Bueno, yo creo que fuimos principalmente por Exdeo, sí, ¿no? Hombre. Por verlos, que no los habíamos visto nunca. Así como Siferum sí que los habíamos visto ya en las leyendas. Pero Exdeo. Yo Exdeo, ¿sabes? Me encanta. Yo estoy enamorado de Exdeo. Pero es curioso porque. En Siferum es a mí una banda que me flipa. Casi todo lo que sacan yo lo compro, me gusta mucho. Pero luego siempre les tengo el me van a defraudar. Siempre tengo el en directo me van a defraudar. Y recuerdo que fuimos a ver a Exdeo y Exdeo a mí me encantó, pero no hicieron nada del otro mundo. O sea, estuvieron ahí, tocaron y se fueron. Pues yo disfruté como un puto nada. Que esa sala, las dos veces que hemos ido, porque ahí fue donde estuvo Sauron. El mejor concierto. Espectacular. También me acuerdo que hemos visto. Además, recorrido de su vida hasta esa época. Bestial. Bueno, la cuestión. Nos hemos ido del tema otra vez, pero bueno, va. Eso, cuando terminaron Exdeo, dijimos, bueno, va, abriremos en Siferum. Brutal. Y tampoco es que fueron nada del otro mundo. No, pero no sé, es decir, la gente sí. acompañaba los temas, los ritmillos, sí, los ritmos, el sonido acompañó todo. Bueno, la cuestión que salió re. Bueno, pero en uno de los viajes a leyendas te empecé a decir, tío, se me ha ocurrido esto, tío, y es hacer entrevistas a gente y que mientras estoy entrevistándoles que me cuenten anécdotas, o sea, no guiarnos por las típicas preguntas, sino esa libertad o incluso entrevistar a gente fuera de que no sean músicos, ¿qué tal? ¿Te acuerdas? Sí, vamos, lo recuerdo perfectamente. Además, recuerdo que te dije que o tú estabas hecho para los podcasts o los podcasts estaban hechos para ti. Es decir, porque al final, y para mí y a mí son los programas que más me gustan de que haces, ¿no? Cuando te al final te pones a charlar de música, porque al final es charlar sobre música, ¿no? Con alguien. Sin las típicas preguntas, ¿no? de este álbum, el otro álbum, sino pues una charla más amigable, hablando de música. Pues al final un poco lo que haces cuando vamos por ahí a los conciertos, ¿no? Te juntas con este, con el otro, te encuentras con el otro, empiezas a hablar de música. Al final tú, que eres una enciclopedia andante, ¿no? Y sabes y tal y no sé qué. Y digo, hostia, si es lo mismo que hace cuando vamos por ahí, pues esto es ideal para ti. Es y bueno, me parece que lo haces de manera brutal y bueno, que esto está hecho para ti. Es curioso, ¿no? Cuando nos juntamos con gente desconocida en los festivales o en los conciertos. Recuerdo cuando fuimos a ver Therion, conciertazo, a Madrid. Sí. Fuimos a ver, Imperial Age. Imperial Age. También nos mola un huevo. Null Positive. Null Positive. Y la primera banda no me acuerdo. Una bandita así también épica operística, tío. No recuerdo. No recuerdo. Bueno, ¿te acuerdas cuando salimos fuera y empezamos a hablar con estos de Castellón? Sí. Casi hicimos un rea. Casi hicimos un rea. Sin tener rea todavía. Sin tener rea. De Kiss. Sí, de Manowar también de hablamos. Manowar, sí, claro. Sí, sí. Castellón es muy heavy. Sí, sí. Pues, y por eso te digo que al final, un poco lo que haces tú de hablar con la gente, de tal, pues por eso son los programas que más me gustan. Y creo que al final, cuando me lo contaste, el propósito tuyo pues era un poco esto que estás haciendo, quitando dentro de los especiales que haces sobre Iron Maiden o es monográficos o especiales, los monográficos que tengan que salir, que yo he escuchado alguno ya y sí, tal. eso luego lo y pero vamos, para mí, y el ejemplo claro, y esto ya te lo he contado, el ejemplo claro para mí de el, si dijeras un programa de Rea que creas que es la esencia de Rea, el de Diablos y Música, el primero. El primero y el segundo. Y el segundo. Es decir, hacen dos. A mí, eso me parece que es un poco, vamos, no sé si me equivoco, la finalidad del podcast, o lo que perseguías tú con hacer esto, ¿no? Pues charlar y dar a conocer a la gente, ¿vale? Pues cosas que no puedes escuchar de otra manera en las radios comerciales, es decir, es imposible. Entonces yo creo que es lo que tú querías hacer y lo que creo que has conseguido hacer, vamos. Es curioso, ¿no? Porque una de las primeras bandas que te di yo a conocer es Nightwish. ¿Qué piensas cuando te digo, tienes que conocer Diabolus de Música, ¿no? Y hago la entrevista, te presento un poco, o presento la banda a la gente, y que te llegue eso a los oídos, que Nightwish sea una de las bandas más importantes del metal en los últimos 25 años, y que Diabolus de Música, una banda española, cuando hablo de Diabolus de Música podemos hablar de 50.000 bandas, sí, sí, nacionales o internacionales, que no se comen un rosco. Y que un programa como REA sea de los únicos que le dé la oportunidad a una banda como esa. Bueno, a mí la verdad es que me parece ridículo que las emisoras comerciales no le den la oportunidad a este tipo de bandas de poder sonar para que la gente lo escuche y los conozca. Porque, vamos, en mi opinión, Diabolus y Música no tiene absolutamente nada que envidiarle ni a Nightwish, ni a Épica, ni a ningún otro grupo de ese estilo. Mm. Es decir, y al final no dejan de ser una pareja, ¿no? Mm. Que está en su casa, que le gusta la música y que hace cosas brutales. Que hace cosas brutales. Y desgraciadamente que eso no pueda escucharlo a la gente. Y que la única opción que tengan para poder ser conocidos es que tú te pongas a hacer un podcast. Hables con ellos, para ellos. Y para darlos a conocer, pues bueno, me parece una pena que no pueda ser de otra manera. Y bueno, y es un poquito el reflejo de hacer la música con el corazón. Con el corazón, sí. Efectivamente. Y de no guiarse por hacer o intentar hacer otra cosa más comercial al final para ganarse la vida. Es decir, yo creo que la función principal de hacer esa música para ellos no es ganarse la vida, como pueda ser a lo mejor Metallica. Es porque les gusta y realmente les llena el hacer una cosa así. Pues lo he dicho, una pena que no puedan ganarse la vida con eso que les gusta realmente, vamos. ¿Y ahora cómo seguimos sin poner algo de Diabolus de Música? Pues hay que poner algo de Diabolus de Música. Pues ahora me tengo que levantar y buscar. Levántate y este lo eliges tú. ¿De qué disco? ¿De qué disco? Pues, ¿el último? Pero el último no escuchamos. Bueno, pues tú que lo tienes todo ahí. ¿El primer CD que cojo? No, vale. Esto es a la carta. Música a la carta. Se levanta, coge el CD. Venga. Wanderer. Vamos a ver, ¿qué tema podíamos poner? Pues bueno, ahora poner Shadows of the Throne. Venga. ¿Vale? Vamos a ver. Pues a la va. Vamos a ver. Este me parece que es el segundo disco, me parece que es. 2012. Este me parece que es el segundo disco, el de Wanderer. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este, Shadow of the Throne, Zuberoa. Espectacular. Es brutal, Es impresionante. Es decir, ya digo, nada que envidiar ni a Nightwish, ni a Época, ni a Épica, ni a ningún grupo. Es espectacular. Pues bueno, vamos con ellos porque para mí son creme de la creme. Bueno, hemos hablado un poquito del tema de cómo, bueno, cómo empezó un poquito esa pequeña charla que tuvimos yendo diciendo, hostia, me gustaría hacer esto, tal. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. El reflejo de Rea en las entrevistas y en ese tipo de programas, porque claro, el tema de monográficos y todo eso, en principio no existía para Rea. No era su intención. No lo tenías pensado en absoluto. Eso surgió poco a poco. Para darle un poquito más de variedad y bueno, también el conocer gente que tiene posibilidades de hacer programas brutales. O sea, la validez de la gente, ¿no? Que empiezan a conocer gente que dices, hostia, este tío valdría para hacer esto, ¿no? Pero claro, de lo que yo te decía, cómo podía ser un REA de entrevista, a cuando tú escuchas una entrevista de REA, ¿se va mucho? No, yo creo que no. Yo te lo he comentado antes, es decir, al final, claro, estar contigo y verte cómo hablas con la gente, ¿no? Sobre música, o los conocimientos que tienes y tal. Cuando hablamos de un programa de REA, de una charla, de una entrevista y tal, yo no veo que se haya ido mucho de la idea que tú tenías o que me contabas a mí que querías hacer. Uh-huh. Vamos, yo creo que lo estás calcando, vamos. Sí que creo que REA en el tema de entrevistas tiene varios puntos clave. Quiero decirte que Rea estaba haciendo entrevistas bien. Bueno, Ander, Decta, sí, Decta, Zaif. Una de las que me gustó mucho al principio de los programas fue la de Noa Histeria. Es decir, que son sí. Un grupo de aquí al lado. Bueno, pues una entrevista. Creo que es lo que querías perseguir sí. En un inicio del programa, ¿no? Luego, bueno, se ha ido la cosa. Ampliando. Es decir, llegando a cosas que yo creo que pensabas que no ibas a llegar. Es verdad. Pero creo que un poco la esencia de las entrevistas son lo que tú me contabas a mí y que no te has alejado de eso. Pero la primera entrevista que realmente refleja lo que quería Rea, la primera en parte grabada puede ser José Rosendo, por un poquito porque dio esa virtud, esa. No se ceñía la entrevista solo al aspecto musical, sino englobaba muchas más cosas, aparte de ser un músico que ha estado en varios grupos y tal, pero yo creo que es Elisa, la clave. Sí, otro de los programas que me parecen que son brutales. Yo creo que Elisa es el primer reflejo real de la intención de Rea. Sí, de decir, aquí hay una músico olvidada, apartada casi del mundo musical, y Rea en ese aspecto ha tenido un poquito, yo creo que ese olfato, aunque no cara al éxito en el sentido de hemos llegado a un montón de peña, sino sacar del ostracismo un poco y darlo a la luz a una serie de gente que no la conocían o la tenían olvidada. Yo no la conocía de nada y gracias a que hiciste el programa, pues ahora la conozco. Y al final es un poco, yo creo que la finalidad en el programa, ¿no? El coger gente que tú sabes que existe, que debería de llegar a más gente y darlo a conocer o volver a darlo a conocer, ¿no? Volverlo a salir a la palestra ese grupo o ese cantante o ese músico y bueno, yo creo que es lo que está haciendo y sí, efectivamente el programa de Elisa pues puede ser un buen ejemplo de ello. Sí, yo creo que Elisa es uno de los puntos y, igual que David Collados como manager, fue el primer manager que vino, que ya ves es un tío que lleva 4 o 5 bandas muy poco conocidas en el sentido que se mueven sobre todo en el entorno de Madrid y tal, pero es el descubrir una persona, ya no en el sentido de, coño, con este llegará mucha gente, sino en el sentido de, este tío es buena gente, este tío lo hace de corazón, este tío no se mueve por dinero y este tío lo hace todo de una manera que creo que vale la pena que la gente lo conozca. Sí, al final, es decir, cuando a mí me gusta mucho, independientemente de que me guste, no hablando solo de música, ¿no? Es decir, cuando ves a gente que te habla con algo o hace algo con pasión, claro. a mí me alucina. Y de cualquier tema. Sí. Es decir, yo es decir, tengo un conocido, un compañero de trabajo, que el tío le gusta mucho el tema de las plantas y las montañas y tal, pero te habla con tal pasión que dices, claro, que te gusta. Yo me quedo con la boca abierta, claro. me encanta escucharlo. Claro. Y esto igual, es decir, cuando conoces a gente, en este caso tú, ¿no? Que los entrevistas y tal, y yo escucho los programas y digo, hostia, es que este tío es que es pasión. Y al final eso es flipante. Y vamos, a mí se me queda la boca abierta escuchando lo que haces. Bueno, el tema de entrevistas está claro que, bueno, podíamos hablar de un montón de entrevistas. Más adelante hablaremos de alguna. Metemos alguna novedad, si quieres. ¿Vale? Aunque ha perdido un poco el sentido, pero bueno. Vale. Vamos a escuchar Nightingales, banda alemana, death metal. Death metal, la verdad que un poco épico, progresivo. Molan un huevo. A quien le gusta el metal extremo, sí. Es una banda que tiene enjundia, que ya llevan bastantes años. Vamos a escuchar el tema Kingdom. En parte un poquito... Kingdom es reino, por el putiferio que estamos viviendo en España, que también daría para mucho. Mejor no hablar. Sí, mejor no. Acaban de editar el Dowling Garden. Estos ya son veteranos, ya llevan unos cuantos años. Yo creo que va a molar a la gente que le gusta el metal extremo. Este va en parte para César Ruiz, para Cheitan, que le mola en un huevo las bandas de death metal. Es el especialista, podríamos decir, del metal extremo en Rea. Por escrito, porque es la persona que yo antes te decía que quiero meterlo en Rea y no hay manera. No, dice que no, y tiene un bozarrón el cabrón que es espectacular. Es el César. Mira, desde aquí te lo digo, César, es Cheitan. A ver cuándo te atreves, cabronazo. Acabo de escucharlo todos los seguidores de Rea. A ver si sales, pero bueno, este tema te lo dedico a ti. Kingdom de los Nightingales. Bueno, y continuamos con este follón de programa. Continuamos en la encerrona, en la encerrona, venga. José, seguimos. Bueno, como he dicho antes, no vamos a hacer un resumen de nuestra vida, ¿no? Pero empieza el programa, va creciendo, va haciendo cosas y como sabes, pues yo empiezo a decirte un poco, estoy haciendo esto, estoy empezando a hacer cosas, pues bueno, unos especiales, unos tales. Y está claro que hay programas más buenos, más malos, más tal. Pero yo creo que Rea empieza, creo que acertamos, ¿no? Abriendo ese abanico de tipos de programas, no centrarnos solo, por supuesto, en el tema de entrevistas. Sí, sí, vamos, a mí me parece espectacular mucho de los monográficos, Stephen King, el Stephen King, o los monográficos de Iron Maiden, o, bueno, muchos de los que haces. Alguno me debes, por ahí, que sabes tú que me debes hacer alguno, que te he pedido, sí. Pero bueno, se abre el abanico y yo creo que eso ha sido también, bueno, le da variedad y como tú al final te gusta y sabes, pues bueno, yo creo que eso le da más riqueza al programa, vamos. Está claro que Rea empieza, hacemos una serie de especiales, Joaquín empieza conmigo desde el principio, pues bueno, se dan las circunstancias, José es una de las primeras personas que lo sabe y que da ese empujón para que empiece, Joaquín es otra de esas personas importantes, Oscar de Noche de Rock es otra de esas personas importantes, podríamos decir que esa es la Santa Trinidad, y esto empieza a salir. Claro, yo empiezo un poquito a intentar darle un punto de vista diferente a Rea y como he contado algunas veces, pues el primer contacto un poquito fuerte en el sentido de darle una orientación diferente es Salva Arteaga, que hacemos el especial 88, esto lo he dicho muchas veces, con Joaquín empiezo a hacer también cosas diferentes para un poquito contrastar esos dos puntos de vista más modernos y un poquito más clásicos dentro del heavy metal, hacemos el especial 90 y tal. Entra Osvaldo también en el mundo de Rea, que era un oyente y se le da la oportunidad. Y claro, yo ahí empiezo a darle una orientación más abierta. Empiezo también a meterme con Alberto Monreal para intentar meter el gótico en el, que es otro estilo de música que a mí me gusta mucho. Pero yo descubro a Alberto Monreal y hacía años que lo conocía de nombre, pero cuando veo las posibilidades de conseguirlo. Yo te hablo un poco de Alberto Monreal, te hablo de toda esa gente que está empezando a colaborar conmigo, pero tú nunca has vivido cómo se monta un Rea, o sea, no. cómo se inicia, cómo se tal, prácticamente lo sabe poca gente, ¿vale? Pero yo tras grabar con Alberto Monreal el especial gótico o Sisters y tal, tú viviste un poco cómo se preparó posiblemente el programa más importante para Rea, no por lo que es Rea ni por nuestras intenciones, sino porque se dieron las circunstancias y que llegamos a más gente de lo que nosotros pensamos, ¿no? Que era el especial Black Metal. Bueno, ha habido un pequeño parón, pero bueno, seguimos. Bueno, tú empezaste a ver cómo no se preparaba, pero creo que casi viste un Rea entero, ¿no? Antes, ese tema lo teníamos hablado un poquito Alberto Monreal y yo. Nosotros tenemos una forma de trabajar que es soltamos el tema, pero en el fondo no realmente no nos decimos qué es lo que tenemos que hacer cada uno, ¿vale? Damos una cierta libertad. Sí que luego cuando llega el momento de enfocar el programa, claro, hay temas que poner. Aunque en la época de ese que preparamos, del black metal, no lo hacíamos de la misma manera. O sea, era hablar sin parar y luego yo ya montaba y metía los temas sobre lo que hablábamos, ¿vale? Pero tú viste allí dos personas que se juntaban con dos temas que estábamos empezándolo a tocar. ¿Eso fue el día que fuimos a ver a Therion? No. ¿A quién vimos? No, cuando fuimos a ver a Therion no nos quedamos a dormir. No, es verdad. Cuando volvimos, ¿y a quién fuimos a ver? Fuimos a ver a Jack Panther. ¡Coño! El Pounding Metal. Hostia, eso es una... Que nos quedamos a dormir y fue... Quedamos el día siguiente. Al día siguiente, en el Retiro, allí en Madrid, sentados en una terracita. Pues yo allí sentado, viendo a estos dos personajes, a estos dos monstruos allí, hablando de que iban a hacer un programa sobre el black metal y bueno, una charla de estar allí tomándose un par de cervezas. Esa fue la preparación del programa que yo vi. Es decir, no, te escuchaba a ti, pues podíamos hablar de esto y de la etapa de cuando tal y no sé qué y tal. Y claro, yo estaba allí alucinado, yo estaba allí sentado viendo a Alberto, viéndote a ti, y yo estaba allí flipando. Y decía, o sea, de verdad, también esta es la manera de preparar el programa, ¿no? Sentarse aquí, una caña, charlar un poco, vamos a hablar sobre esto, esto, esto, y ya está, ¿no? Y luego, pues, surgió lo que surgió, que bueno, uno de los programas más escuchados en la etapa de Rea. Es el más. Curioso porque es la primera vez que yo vi a Alberto Monreal en persona. Sí. Y es cómo estas cosas, cuando hablamos de la música, podemos hablar de cualquier. Es la grandeza para mí de la cultura en general, ¿no? Y bueno, yo entiendo la gente de los toros, de los cazadores, cuando hablan de sus pasiones, yo desde fuera no lo comprendo. Claro. También es verdad que hay un mal a un tercero, pero bueno, eso ya es secundario, ¿no? Pero es la pasión, ¿no? De hablar de las cosas. Como dos personas que tienen cierto contacto en la distancia. Sí, sí, que no se habían visto nunca antes. Nunca. ¿Cómo surge la química entre personas? Claro. Vamos, yo ya te digo, además creo que lo dije allí cuando estábamos sentados. Es decir, a mí me parecía alucinante el que dos personas que no se conozcan de nada se sienten un momento allí en el retiro, hablar, que estuvimos allí una hora, ¿no? Más, sí. Casi dos horas estuvimos, ¿no? Dos horas, ¿no? Sí, sí, luego fue antes de comer. De ahí fuimos a comer. Fuimos a comer y ya nos fuimos para casa. Vamos, que de allí, de esa conversación, de ese estar allí tomando unas cervezas en el retiro, surgiera el programa ese, pues bueno, yo creo que gracias un poco, porque al final lo que une, pues eso, ¿no? Al final, lo que hablamos, el heavy metal es una cosa para compartir. Claro. Entonces, pues surge la chispa, surge la química y los conocimientos al final compartidos, pues hacen que se puedan escuchar programas espectaculares como el del black metal, que a mí es una música que tampoco me, un estilo dentro del heavy que no me gusta tampoco excesivamente, pero que el programa es una flipada y que es para escuchar unas cuantas veces, pues también es cierto, y eso surge un poco de la pasión de dos personas como son la tuya y la de Alberto. Yo creo que en eso Rea se aleja un poco de algunos podcasts, ahí, no vamos a conocerlos todos, ¿no? Pero yo creo que el tocar los temas gracias a los colaboradores, a los amigos, yo creo que en eso hemos acertado, ¿no? Hemos encontrado de momento la gente adecuada para cada tema. Sí, hombre, yo creo que la gente que está colaborando en Rea, cada uno en su parcela, aporta cosas impresionantes al programa. La verdad que no escucho muchos más podcasts sobre música heavy, ¿no? Al final, pues bueno, ya sabes que tampoco tengo mucho tiempo por el trabajo y eso, pero sí que es cierto que yo creo que esto no se debe de dar en otros programas. Al final yo creo que otros programas es más hablar de la actualidad, de lo que hay hoy en día, poner unos temas y poco más. Pero creo que esa manera de hacerlo, ¿no? En el que te sientas a charlar con alguien que tiene tus mismos gustos o no, ¿no? No. Pero sí, efectivamente, pero hablar por lo que estamos hablando siempre, ¿no? De esa pasión por las cosas y esa química que surge y encontrar el punto en común, pues no creo que se dé mucho en otros programas, la verdad. Claro, ahora que estábamos hablando de eso, joder, ese festival conocimos mogollón de gente. Sí. Conocimos a los de Predicador, sí, a Jaime, sí. Conocimos a Yayo y a Bender, que son los que llevan Imperio del Metal. Ahí escuché yo por primera vez el nombre de Mercurio. ¿Y a quién conocimos? Que luego ha hecho conmigo tres programas. Que estuvimos hablando un poquitín con él y le dije, tú tienes que hacer conmigo algún programa. A Nacho. ¿Cómo le llamas tú? Forjando. Sí, ¿cómo le llamas? Ojitos. Nachete. Ojitos. Ojitos verdes. Ojitos azules. No, ojitos verdes, me parece. Ojitos. Pero es porque se lo dicen los de Imperio, sí, muchas veces. Bueno, estaba allí. Vendiendo, como siempre. Vendiéndonos. Y presentando allí también, sí, a los grupos, ¿no? Sí, sí. La verdad es que brutal. Otro personaje de Rea que a mí me parece espectacular, vamos. Y esa es la única. El único contacto personal. La única vez que has estado con él, sí. Y mira los programas que salen cuando los haces con él. Pero tendrías que ver las preparaciones de los programas con él. Sí. Pues como el tuyo. Sí, ¿no? Sí. Oye, que dentro de un rato. Cinco temas, yo cinco temas. Dentro de un rato quedamos y charlamos, ¿no? Así han sido. Bueno, pues yo creo que es un poco pues lo que querías perseguir y lo que estás consiguiendo. No tengo duda, vamos. Es curioso en ese aspecto porque, claro, es A mí me llama mucho la atención porque este año, desgraciadamente, nos hemos quedado sin leyendas por el tema del COVID y todo eso. Pero tendrías que ver la cantidad de gente que me ha dicho, hostia, con los años que llevo yendo yo a leyendas y las ganas que tengo de conocerte. Claro, es el pequeño, ya ves que somos, oscilamos entre los 100 y los 1000 de escuchantes. También es verdad que la filosofía nuestra de un podcast tan largo hace que la gente que no sea escuchante fiel le cueste, joder, dedicarle 3-4 horas a un programa. Pero bueno, el que es fiel, de momento, responde. Entonces, yo creo que en parte es... yo creo que la gente le ha cogido mogollón de cariño al puto programa este, tío. Y yo creo que para ti, bueno, el objetivo era hacerlo, dar a conocer grupos, pero bueno, no sé si te has encontrado con una cosa que no esperabas encontrarte, que es el conocer a toda esta gente, ¿no? Sí. El conocer a toda esta gente, gente que quiere quedar contigo. Bueno, yo creo que es de las cosas buenas que sacas de hacer este programa. Sí. Yo creo que es lo bueno que sacas. Y no sé si te esperabas el sacar esto de hacer los reas, vamos. No, porque no tenía intención ni de colaboradores ni nada. O sea, tenía intención de novedades y entrevistas. O sea, y a partir de ahí ya crece la cosa y se puede ir... Pues es que nunca sabes, también tampoco tenía claro que durase más de un año. Pues yo creo, yo lo tenía claro, ¿eh? Uf, yo no tenía tan claro. Yo lo único que que pensaba que te podía echar para atrás es el tema de los horarios que haces, del esfuerzo que haces de trabajando, joder, vamos a leyendas, dormir 2 horas, otro día de leyendas, volver a trabajar. Ya. Pues la pasión. Yo creo que era lo único que te podía frenar. Yo del resto no tenía ninguna duda de que ibas a poder tirar para adelante con lo que te viniera. Vamos, no tengo ninguna duda. Ahí está el último ejemplo con el programa de Ah, bueno, sí. Bueno, eso lo hablamos al final. Todo esto surge, todo esto real, nuestra relación, mi amor por el heavy metal surge por una banda. Iron Maiden, por Iron Maiden. Para hacer este programa simplemente le pedí a José que me trajese 5 temas. Yo me esperaba 5 temas que no tenían nada que ver con los que me ha enviado, pero bueno, me esperaba más. Cosas que él quiere que trate en el futuro. Pero bueno, me ha sorprendido porque no me ha traído nada de eso. Pero bueno, nuestra pelea. Yo creo que es una de las grandes peleas. Es una de las grandes peleas, ¿no? ¿Cuál es el mejor disco de Iron Maiden, ¿no? Bueno, Osvaldo está contigo. Está conmigo, bueno. Y creo que Salva Arteaga también. Sí, yo ya no por el disco en sí. Yo te lo he dicho muchas veces, soy de la opinión de que el mejor disco de Iron Maiden para uno es el primero que escuchas. Es el primero que escuchas. Es el primero que escuchas, ¿no? Y yo el primero que escuché fue Somewhere in Time. Y para mí es el mejor disco de Maiden. Claro. Porque fue con el que, con 14 años, que estaba ahí en casa de mis abuelos. Te rompe las pelotas. Un verano. Empiezo a rebuscar entre los vinilos de mi tío. Veo la portada y digo, hostia, ¿esto qué es? Lo cojo, lo saco de su fundita, lo pongo en el tocadiscos, pongo la primera canción y me explotó la cabeza. Y para mí, pues a raíz de eso, es el mejor disco de Iron Maiden. Yo se lo dije a Chechu. Yo tengo la manía de que con Iron Maiden, el primer disco que escuchas de ellos normalmente es el que se te queda. Yo, Seven Son fue el que escuché primero, bien escuchado. Anteriormente, pues conocía otras cosas, había escuchado, pues, el Live After Death, mal escuchado, entonces el sonido no tal. Temas sueltos, Run to the Hills, The Number of the Beast, Ice is Eye. Bueno, ya era una banda que perseguía un poco, y a mí el Seven Son, cuando lo empecé a escuchar, a mí me explotó la puta cabeza, que escuchaste, ¿no? Y el Somewhere in Time fue el segundo, que a mí me moló. Pero yo, sin embargo, como dije en el monográfico, hay temas del Somewhere que se me atragantan mucho más que en el Seven Son. A mí Sea of Madness se me atraganta, Strangers in Strange Land se me atraganta más, son más pausados, más pesados. Y no sé, como si el Seven Son juega mejor el progresivo con la atmósfera, con ese heavy metal, no sé. Sí, bueno, para pa mí es lo que hemos dicho antes, para mí fue el primer impacto. Claro. Entonces, al ser el primer impacto, claro, yo... Cada primera canción, pues... Sí, flipante, es decir, entonces para mí es el mejor disco de los Maiden. Pues bueno, ponemos entonces Cow Somewhere in Time, apertura del Somewhere in Time, año 86. Aunque sí, es decir, el segundo tema, el Wasted Year, brutal. Brutal, el inicio brutal. Para mí es brutal. Pero bueno, lo dicho, este fue el primer tema cara A del vinilo que escuché y el que me explotó la cabeza. Así que vamos a escuchar. Pues vamos a ver. Causa un Wearing Time. A ver dónde estaremos en el tiempo más adelante.